que la circunstancia, que espero que sea el domingo y espero que el lunes él reconozca y tal, pero yo eso, esa película no la veo, esa foto yo no la veo, siendo entre lo optimista y lo pesimista, pero uno, en el mejor de los casos, ¿sí? En el mejor de los casos, va a tener que aceptar esa realidad y aceptar el triunfo bajo unas condiciones. Ahí se está hablando de amnistía, de una negociación, de una salida, una especie de salvoconducto para que se vaya. Veremos. Eso está tras tienda. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que necesariamente hay que hacer. Unos de parte de ellos quieren ya una negociación, de parte de ellos, porque el madurismo, el chavismo está quebrado, ¿sabes? Hay un solo personaje que ellos delataron como para mostrar que ellos, un trofeo. Mire, de parte nuestra, nosotros hacemos justicia y uno de los nuestros se equivocó y aquí está, lo debes conocer, fue ex ministro de petróleo, ex vicepresidente, ex gobernador, Tarek el Al-Saimi. Y Tarek el Al-Saimi, nada más él, se llevó de las arcas públicas 26 mil millones de dólares, 26 mil, es decir, el presupuesto de Uruguay, por poner un ejemplo, son 22 mil millones. Y un señor, uno solo, tiene en sus cuentas privadas 26 mil millones. Sí, es lo que quiero, digamos, para que el que nos está escuchando sí diga, porque hay que voltear un poco la cara sobre Venezuela. O sea, yo sé que está el tema Ucrania y es una cosa deprimente. Está ahora el tema Gaza, que es más deprimente aún seguramente para muchos. Pero el tema Venezuela no es un tema de ideología, de democracia, de un país. No, no. El tema Venezuela no solo que le cambia la realidad a toda América Latina, sino que Occidente, la visión occidental, liberal, de libertades que tenemos, los que tenemos esa visión, esa forma de pensar, está en juego. Porque en Venezuela está metido Irán, en Venezuela está metido Rusia, en Venezuela está metido China. Es decir, eso trasciende las fronteras nuestras y eso afecta groseramente una realidad que trasciende el país. Y eso, por eso nosotros hoy, y te agradezco muchísimo a ti y a la radio, pedimos que la gente voltee a un paréntesis en la vida y en la visión política del debate que hay hoy en el contexto internacional para ver qué va a pasar y qué está pasando allí, porque todos somos canales de denuncia de lo que ahí va a ocurrir. O sea, todos somos observadores y ya dijeron que no iban a permitir que estos senadores y diputados de las instancias parlamentarias españolas no lo vayan a entrar. O sea, ya no hay, no solo que no hay misión de observación internacional. Independientemente del partido político, no van a dejar pasar a nadie. Bueno, ya como delegación de la Unión Europea, desde hace rato dijeron que no aceptaría. De la OEA, tampoco. De las delegaciones internacionales, ¿qué se aceptó como observación internacional para estas elecciones en Venezuela? Hay algunos ya valiosos, algunos temen que están jugando hacia allá y no objetivamente. Yo sí creo que hay algunos que están jugando objetivamente, imparcialmente, el caso del Centro Carter, ¿sí? Que presidía el expresidente Jimmy Carter, norteamericano, entre otros. Hay personalidades, pero acuérdate que una cosa es la observación internacional que debe tener el aval del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Pero es que tampoco individualidades, porque estos diputados no iban, digamos, con el aval del CNE, iban invitados de parte de la oposición y bueno, simple y llanamente van en, no, pero nada. Ya Diosdado Cabello, que es el hombre, digamos, detrás cámara que manda a hacer o a decir lo que Maduro decide, dijo que no se vistan, que no van. Así es la frase, no se vistan, sí, que no van. Ovidio, no lo van a dejar entrar por ningún lado. Sí. Ovidio, en estos momentos, ¿cuáles son los gobiernos que a nivel internacional apoyan a Nicolás Maduro? Mira, yo tengo la idea de que hoy por hoy Maduro quedó solo. Es decir, toda visión occidental, todo gobierno que tiene, o Estado, más que gobierno, todo Estado, esté gobernado por derecha, por izquierda, porque te repito, esto no es un tema de ideología, está consciente de lo que ocurre y ya está hastiado del caso Maduro y quiere que Maduro salga. Repasemos cuando brevemente. Se sabe lo de Cuba, se sabe lo de Nicaragua, Lula. Yo no, pero que Petro en Colombia y que Lula en Brasil Villa, Maduro ya está bueno, ¿sabes? Y Petro no se atrevió a decir que está en contra de Maduro. Le dice, mano, permite un juego democrático, juega limpio y juégatelas. Si ganas, ganes, si no. Y Petro ya le dice, hay que saber perder. Le dice, Lula a Maduro. Es decir, cuando estos dos países, vecinos nuestros, cerquitas, fronterizos. No, lo que dijo diciendo, Petro era que había que aceptar los resultados. No, pero él dijo uh-huh. que habría que ser más transparente, que habría que abrir, digamos, más sí. observación internacional. Y Maduro lo mandó, ¿sabes? Que no se metiera en eso. Y Lula ahorita, de hecho, ayer ninguno respondió. Decían, no, es que no hemos escuchado lo que dijo Lula, porque no saben cómo responderle a ese prócer de la izquierda, ¿sabes? Es una papa caliente. Entonces yo ponerte a decir cuáles, bueno, todos los que tienen visión occidental, pero algunos dirigidos, digamos, por una visión de izquierda, pero bueno, en España hay una visión de izquierda, digamos, hoy, porque gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, no podemos decir que España está con Maduro, aunque tenemos algunas excepciones, caso del expresidente Zapatero, y eso es público y notorio. Pero lo que te quiero decir, la oficialidad no se anota con este espécimen, porque este espécimen hoy lamentablemente resta a quien sea y es un, digamos, un gran símbolo de la maldad, de la oscuridad, de la muerte, del atraso, de la corrupción, de la pobreza, del pranato. Ahora los líderes en Venezuela son los pranes, que son los líderes de las cárceles. Esos son lo que ellos llamaban el nuevo hombre en Venezuela. Lamentablemente son delincuentes y son esos los que quieren que salgan a amedrentar a nuestra gente en moto el día de las elecciones. Sí, nosotros tenemos una lógica y termino con esto, Jorge, discúlpame. Sí. El domingo, los que están aptos, digamos, en condiciones para votar, a votar y a votar temprano. Los que no vamos a votar, ¿sabes? A llamar a nuestro entorno a que lo hagan. Pero además, los que están en Venezuela o los que estamos con responsabilidad en los centros de votación, en el caso de la comunidad valenciana, aquellos que tienen la posibilidad de ir a votar en el exterior, lo tienen que hacer en el... Ni siquiera... mira este caso, Jorge. Nosotros votamos, nos corresponde el consulado de Barcelona. Imagínate, de Valencia o de Alicante, que ir hasta Barcelona a votar el domingo. Pero además, a última hora nos dijeron, no, pero no va a ser en el consulado. Pusieron una dirección comercial distante en la periferia. O sea, hasta ahí, cuando éramos 4.700.000 electores o gente apta para votar y solo permitieron 70.000 de 4.700.000 que estamos en el exterior para votar, que somos casi 8 millones de venezolanos fuera, de 4.700.000 solo le permitieron, inscribirse, registrarse en nuestro registro electoral permanente a 70.000. Y esos 70.000 van a ir a votar, pero con todos los obstáculos. Es para que tengan un idea. Entonces, caso, para terminar. Sí. Ajá. No, dime. En el caso de España, ¿cuántos venezolanos hay aptos para votar? En el caso español, te comento, ya déjame recordar, no la tengo acá, pero debemos ser aproximadamente 7.000 personas, 7.000 y tantas personas. Y eso no es nada, Jorge, para la cantidad de gente que quería hacerlo, que fue a estos consulados a inscribirse y no se les permitió porque la máquina no funciona, a perderse el viaje. Tú sabes lo que cuesta para un venezolano sacar tiempo para eso de aquí para allá y dinero. Y llegas allá y te dice ya con estos 30 que estás en la cola es suficiente y tú eres el 31 y te tienes que devolver, o la máquina no funcionó, hoy abrimos a la hora tal y no a la hora cual, tienes que volver. Es decir, se burlan en la cara de todo el mundo por esa burla de 25 años dándole y dan. Llega un momento que la gente dice, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Y es eso, además, lo peligroso, ¿sabes? Que eso implica, pero la gente va restiada. Y por eso, y termino, no solo hay que ir a votar. Aquí lo indispensable o lo complementario e importante es cuidar el voto. Nosotros tenemos que apoyar a esos testigos que están exponiéndose, lo que uno no debería decir, porque hay un plan, que llamamos nosotros República, que es las Fuerzas Armadas custodiando eso. Pero ministro de la Defensa, el general Padrino López, dice por todo el centro del cañón que no pasará a la oposición, que Maduro por siempre, y que ellos van a garantizar que siga siendo Maduro. Imagínate tú, el que cuida los votos, el militar que debe custodiar los centros, dice eso, el jefe de todo. Sí, preocupante. ¿Puedes imaginar? Sí, preocupante. Es muy preocupante. Yo creo, evidentemente, que hay una posibilidad, pero evidentemente también reina la incertidumbre por todo lo visto y por todo lo que se ha escuchado en los últimos días de boca del propio presidente. Ya lo decías, alcanza a preocupar incluso al mismísimo Luis Ignacio Lula da Silva, en el sentido de que si no gana Maduro, iba a correr sangre. Queda analizar esas palabras, qué quiere decir el dictador con esa amenaza, pero la oposición está totalmente decidida, la veo desafiante, porque no se puede hacer otra cosa. Yo creo que ya Venezuela, la población venezolana, ha sufrido todo lo que tenía que sufrir, no hay capacidad para más sufrimiento, y claro, hay que ir a las urnas y a defender esos resultados, y ahí está precisamente la cuestión en cómo salvaguardar esos resultados. Quiero matizar en todo caso, porque hablé en algún momento de las noticias que nos llegan de acuerdo al resumen de varios medios de comunicación sobre las encuestas de intención de voto. Dicen que Maduro tiene una preferencia entre los electores del 25%, mientras que el candidato emergente Edmundo González Urrutia, impulsado por la opositora María Corina Machado, tiene al menos 20 puntos de ventaja con 45% de diferencia. 45% de diferencia. Quería matizar esa información. Ovidio, ya sabes, de mi parte, en toda la solidaridad con Venezuela, con ustedes en primera instancia, que los he visto luchar durante todos estos años en defensa de la democracia. Un abrazo y muchos éxitos en las elecciones. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a la radio. Siempre con Venezuela y todos alerta, todos atentos de lo que va a ocurrir este domingo 28 de julio en nuestro país. Hasta luego. Ovidio Losada, politólogo venezolano radicado en España, hoy hablándonos acerca de las elecciones en Venezuela de este domingo 28 de julio. Una luz de esperanza, pero también es verdad que se mantiene la incertidumbre. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y estaremos con la abogada Luz Piedrahita. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. El Café Mañanero es inmigración. Vamos al apartado de la asesoría jurídica con la abogada Luz Piedrahita. Hoy estamos pendientes de la aprobación del reglamento de la ley de extranjería a primera hora de la mañana. Escuchamos a la ministra del ramo, en este caso la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, hablar acerca de las ventajas que tendrá esta reforma de la ley de extranjería. Se está hablando de flexibilización de los requisitos para que más inmigrantes puedan regularizar su situación en España, con más facilidades en este sentido para las víctimas de explotación laboral y una nueva fórmula de arraigo denominado de segunda oportunidad. Abogada Luz Piedrahita, me imagino que usted también atenta a lo que pueda ser la aprobación de este reglamento de la ley de extranjería. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, es un reglamento que, desde mi punto de vista, ha pensado bastante, sobre todo en aquellas personas que eran solicitantes de asilo y que no se había podido solicitar este famoso arraigo laboral. Y muchísimas personas también que llevan 2 años en territorio español y les están ofreciendo un trabajo. Entonces, la verdad que ha venido a bien, pero vamos a ver cómo se va a aplicar, qué requisitos nos van a pedir para algunas ocasiones, pero esperemos, estemos muy atentos porque ya veo en redes sociales que les venden, que les dicen pónganse en contacto conmigo porque ya vamos a hacer tal trámite o tal otro. No, tengan mucho cuidado, y vuelvo a reiterarlo, cuidado porque no hay nada aprobado, solamente son futuras reformas y a día de hoy no podemos hacer nada. Sí. Igualmente, Jorge, quiero comentarles que lo primero, la segunda oportunidad, como lo hablabas, el arraigo laboral dejará de existir, pero la segunda oportunidad se aplicará en este caso para personas que han estado en España, por ejemplo, solicitantes de asilo, que han estado 2 años en territorio español y han cotizado mínimo 6 meses. Ya no me van a pedir el requisito de residencia o estancia legal en España y vamos a poder solicitar este tipo de arraigo. Así que muy atentos porque muchísimos expedientes que antes nos lo habían denegado, ahora podemos volver a retomarlos. Importante también el arraigo social. Sigue existiendo el de 3 años, pero en este caso con 3 años nos van a pedir informe de arraigo y demostrar medios económicos, pero va a existir otro tipo de arraigo a los 2 años, que es el sociolaboral. ¿Dónde? Donde voy a poder tener, en este caso, un arraigo con 2 años en España y una oferta de trabajo, ¿vale? Sin necesidad de un informe de arraigo social. Son dos apartados distintos, pero con este arraigo de 2 años no me voy a poder dar de baja voluntaria si quiero renovar mi autorización por 2 años más. Tendrán que despedirme por una causa objetiva y voy a tener que cotizar mínimo 3 meses. Luz, este es apenas un texto, un borrador de lo que se pretende aprobar. Sí, siendo realistas, hoy las cosas están muy difíciles. Ya lo decía en algún momento, hoy se van a aprobar en la jornada maratoniana que va a tener el Congreso. Se van a llevar hasta 3 proyectos, una que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, que en esa ya están de acuerdo, han puesto de acuerdo los dos grupos políticos más importantes, el Partido Popular y el Partido Socialista, o viceversa. Está también el techo del gasto público, y ese es un asunto pues en el que se suelen poner de acuerdo, sobre todo con el apoyo de los partidos independentistas. Donde existe la incertidumbre es en torno a la reforma de la ley de extranjería, porque si bien el Partido Popular ha dicho que no está de acuerdo con el texto porque sirve para resolver la crisis en Canarias de los menores no acompañados, no es lo suficiente ambiciosa como para resolver una situación similar en el caso de que se presentara en otra comunidad de la península, ¿no? Y ya las comunidades estaban también alertando, ojo, que las capacidades de acogida están agotadas. No sabemos si va a modificar ese texto el gobierno para que por lo menos intentar atraer el apoyo del Partido Popular, cosa que no es nada fácil por ser el principal partido de oposición. Pero los partidos independentistas, Junts y Esquerra Republicana, que siempre ha sido un partido más o menos flexible, yo a veces digo que llevan esas posiciones por llevarle la contraria a otros, ¿no? Correcto. Siendo realista, ¿no? Sí. Pero también tiene unas reticencias. Y vaya usted a saber qué le están pidiendo al gobierno para darles el sí. Y ya no se diga Junts, que sí que ha dicho abiertamente que no quiere menores inmigrantes allá en Cataluña. El escenario no es nada fácil. De allí, que yo no sé si usted lo está viendo de la misma forma, pero en virtud de la realidad, es muy complicado que esta reforma de la ley de extranjería salga adelante. Y que es mejor que se espere a ver qué pasa. Y no solamente en el debate de hoy. Esto seguramente se va a ir a un segundo o tercer debate. Y quién sabe si más. Pero la situación es muy complicada. Porque ya veo mucha gente alegre diciendo, no, es que van a reformar la ley de extranjería, exacto, que viene esto. Y, no, ya, y como correcto, habló la ministra. ¿Hola? Sí, habló la ministra de lo que tiene el borrador, de lo que se pretende poner en marcha, mucha gente lo entiende a la ligera, que es una realidad. O le están vendiendo ya, mire, es que me envió incluso un video, este señor dice que ya está y que se ponga en contacto con él. No va a hacer nada todavía. Entonces, muchísimo cuidado, que van a hacer trámites ahora cuando no hay nada aprobado. Esperemos con cautela a ver qué pasa. Como dices, Jorge, el panorama político es muy complicado en este aspecto. Tendrán que ceder y seguramente si el partido de la oposición cede, será a cambio de cambiar algún artículo que no va a ser tan beneficioso. Entonces ya veremos qué va a pasar. En esta ocasión nos han permitido conocer ampliamente qué hay en el borrador. Normalmente esto no ocurre, pero esta vez ya la gente sabe qué por lo menos proponía el gobierno. No sé, ¿cómo esto es política, Luz? Ya saben que lo presentan. Mira, esto era lo que nosotros queríamos, pero los demás no quisieron esto. Exacto, entonces mira, yo como gobierno quería lo mejor, pero gracias a que otra parte dijo que no, imagínense lo que ha quedado, o no queda nada, entonces esperemos. Es verdad que si es así, va a venir muchísima reforma y va a ser muy beneficioso, pero ya veremos cómo se va a aplicar, porque también hay algunos puntos que tampoco tenemos claro, como por ejemplo los familiares de españoles. Es verdad que en este punto nos deja claro que podríamos darle residencia, incluso nuestros hijos hasta 26 años, pero no dice nada, por ejemplo, de la edad de los padres. Así que volvemos otra vez a tener este inconveniente. ¿A qué edad podemos dar la autorización de nuestros padres si somos españoles? Antes lo teníamos claro, ahora no dicen nada de la edad. Entonces hay que hablar y ver cómo se interpreta. Luz, ¿este texto le satisface? ¿Se queda corto? ¿Alcanza? Vale. ¿Responde a las expectativas o a las necesidades tanto de los inmigrantes como del ámbito laboral? Porque recordemos que todas estas reformas de la ley de extranjería tienen un asidero en el ámbito laboral. Vale, en principio parece que sí, sobre todo porque ha acortado la autorización de 3 años a 2 años. Igualmente también yo pienso que tendríamos que pensar en facilitar y flexibilizar las contrataciones en origen. ¿Y de qué manera, si una persona viene aquí a territorio español y en el periodo mínimo de 3 meses tiene una oferta de trabajo que realmente es factible para el trabajador y para el empleador, se podría encauzar de alguna manera? De mi punto de vista, ese punto todavía no se ha podido trabajar bien. Es verdad que no lo hacen por no tener el efecto llamada, pero tendría que valorarse de otro punto de vista, porque hay muchísimos profesionales que tienen una oferta de trabajo que pueden y que quieren venir a trabajar a España, pero no llegan a tiempo a solicitar una autorización de origen, o sea, están mal orientados, cuando llegan a España no lo hacen, y bueno, al final se complica todo, el empleador no quiere, y en ese punto habría que trabajarlo más. Luz, hoy nos hemos enfocado concretamente a este ambiente que hay en el país, a esta expectativa, y la verdad es que es la esperanza para muchas personas inmigrantes. Correcto. Yeah. Quisiera saber qué más puede anotar sobre este particular. Vale, importante, el arraigo de formación. Es verdad que ya nos van a delimitar qué estudios podemos hacer. Ya no podemos estudiar lo que queramos, sino que viendo la oferta, lo que hay en la demanda y la oferta de empleo, van a decirnos qué podemos estudiar. Y también se va a barajar la posibilidad de que trabajen máximo 20 horas a la semana mientras estudiamos. Vamos a ver cómo se aplicará esto, pero bueno, por el momento, la posible reforma en algunos aspectos, la verdad que está bastante bien. Esperemos que salga adelante, que a pesar de que las cosas se ven un poco complicadas, pues logren ponerse de acuerdo los partidos políticos, entender de que es una necesidad no solamente de las personas inmigrantes, sino también del propio país, el sector laboral. Así es. El futuro del propio país, en fin, el tema de la inmigración es algo que conviene a los españoles, a todos, desde luego. Y aquello de que hay veces, porque recurren a eso, y que llamado efecto llamada, Sí, pero bueno, es un eufemismo, ¿no? Ya prácticamente se ha convertido por ya. Exacto. Sí, pero bueno, habrá que preguntar, a ver, hay que plantear bien todo, no se dejen engañar, no hay nada todavía planteado, sí, pero no hay nada todavía claro. Esperemos a ver qué puede pasar en estas semanas. Verdad, ya llegamos en agosto y a no ser que hayan toda prisa y corriendo, no entra posiblemente sino hasta septiembre en vigor, si es que llegamos a un acuerdo. Luz, hoy simplemente hemos querido que nos acompañara pues con su punto de vista sobre este ambiente que hay, porque sabemos que usted también está a la expectativa de esta reforma de la ley de extranjería, porque se viene esperando desde hace mucho rato. Sí quería recoger lo que decía la ministra Sáenz, de que la ley de extranjería se está quedando obsoleta, que desde el año 2013 no se reforma. No sé si usted lo está viendo así también, si comparte esa opinión de la ministra. Claro, la idea era que ahora entraríamos en la reforma del reglamento, donde extiende lo que dice la ley, y en un futuro próximo, más tarde a finales de año, a principios del 2025, se puede hacer una reforma integral de la ley. Porque al final ha cambiado la migración, ha cambiado todo. Por tanto, tenemos que mirar a día de hoy cómo está. Y si la ley no se desarrolla correctamente y según cómo estamos en la actualidad, no se va a poder seguir avanzando. Luz, muy amable, muchas gracias. Vamos a recordar, por favor, sus redes sociales y la forma de contactar directamente con usted para cualquier trámite que tenga que ver con extranjería. Pues bien, en la web, Abogados Cápsulas Jurídicas, tanto en Facebook como en Instagram, y mi número de móvil 658-969614. Gracias, Luz. Insisto, hoy no hemos abordado un tema en concreto, simplemente yo creo que aquí lo más importante es recordarle a todas las personas que están pendientes de que aún no hay nada en concreto, apenas es un borrador, una propuesta que se va a someter a votación en el Congreso. Esperamos logre salir adelante. Así es, Jorge. Así que, por el momento, expectativas y las ilusiones ya veremos cuando todo esté claro y todo esté aprobado. A partir de ahí ya valoramos las opciones y la regularización de cada uno. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, aquí en el Café Mañanero, en el apartado de asesoría jurídica. Momento para una breve pausa, ya regresamos. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira. Bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del estadio Mestalla, Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Botón y Eventos presenta este domingo 28 de julio, octavo festival Contigo Perú. Comidas, bebidas y bailes típicos, sorteo, regalo y la animación infantil de Animarte. Artistas invitados: Bachi, Corazón, Omar Alexis, Junior Jurado, la orquesta Pago Salsa y la música andina de Jaguar Perú. Sala Real, Carretera Real de Madrid 101, La Torre, entrada 3 euros. Niños gratis, patrocina. Transporte de mercancía, Bona Ayincara Servicios SL. Trámites de extranjería, gestoría Botone. Comida latinoamericana, Patacón Tostao. Terapias de rehabilitación, Charo Silveira. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. We'll be right back. A nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa, damos cuenta de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. Empezamos con el diario El País en primera página hoy. El juez que investiga a Begoña Gómez tomará declaración a Pedro Sánchez. La fiscalía recurrirá la citación fijada para el día 30 en la Moncloa. Y pasamos también a las elecciones en los Estados Unidos. Kamala Harris recibe una oleada de apoyo para ser la candidata. Entre tanto, El Mundo, en primera página, la citación a Sánchez sacude al PSOE. Fotografía de portada precisamente para Kamala Harris. Y pasamos también a América Latina. El diario El Clarín de Argentina hoy, en primera página, ganancias buscan que se pague desde agosto y gremios van a la justicia. También trae la noticia sobre Kamala Harris, que ya actúa como candidata. Pasamos también a la prensa de Chile, el diario El Mercurio, en primera página. Decisión de situar de nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago enfrenta al gobierno con el Partido Comunista. Pasamos también a dar cuenta de la actualidad en Venezuela. El diario El Universal de Venezuela en primera página trae hoy Elvis Amoroso. El sistema electoral está totalmente blindado. Estamos hablando del director del Consejo Nacional Electoral. Y pasamos también, bueno, a lo que trae hoy sobre las campañas, el candidato Nicolás Maduro, que lidera intención de voto con el 51,4% según una encuesta de Insight. Bueno, aparecen encuestas también dándole la victoria a Nicolás Maduro. El Polo Patriótico acumularía el 49%. La prensa del régimen, evidentemente, a cuenta es de las encuestas que ellos respaldan. Y pasamos, por otra parte, a dar cuenta también de la actualidad en Colombia. Atención a los titulares de los principales periódicos. Y aquí está El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación en Colombia. Hoy en primera página, es el principal diario de los colombianos. Bueno, tenemos alguna dificultad a la hora de acceder al diario El Tiempo. Insisto, el diario de mayor circulación en Colombia. Bueno, definitivamente hay veces que las cosas se complican. La prensa colombiana en el día de hoy. El diario El Espectador, gobierno esquiva choques con bancadas intentando reconstruir mayorías en Congreso. Dice otro de los diarios importantes del país. Y vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana también con el periódico. Tenemos hoy alguna dificultad para acceder a algunos diarios. La República Dominicana, que no nos falta. En primera página, el presidente Luis Abinader considera que el Código Penal debe esperar. Son los titulares de los principales periódicos. Escuchamos también a Carlos Angulo, que nos comparte a continuación las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Dado a esta hora, entre las últimas tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Rebel Moon, pues se anuncia el estreno de la nueva cinta, El Corte, el director de Zack Snyder en la plataforma de Netflix de su más reciente película. De igual forma que el nombre de Verstappen forma parte de lo más comentado por las críticas al reconocido conductor de Fórmula 1 por su encuentro

El personaje del día se trata de la cantante Amaya Montero, quien reaparece en el concierto de Karol G tras años de retiro para cantar una de las canciones más míticas de La Oreja de Van Gogh. Karol G rompió en el escenario en la capital española en un espectáculo que ha quedado en la historia de los parámetros del Santiago Bernabéu, de igual forma que lo han hecho otras estrellas de renombre en los últimos meses como Taylor Swift y Luis Miguel, pero lo han hecho esta vez de una forma distinta, pues el impacto que ha logrado Karol G con la llegada fue también que después de 2 años sin tener apenas noticias sobre ella y verla subida en un escenario, la icónica cantante Amaya Montero reapareció en la segunda noche de la tanda de conciertos de la cantante colombiana para compartir el escenario con la que era la vocalista de La Oreja de Van Gogh tras haber pasado en un periodo delicado de depresión. Cantaron ante más de 60.000 personas anonadadas ante la mítica y querida canción de Rosas de La Oreja de Van Gogh, presentando así uno de los momentos más emotivos de la noche y que, por supuesto, se ha convertido en uno de los momentos más virales a través de las redes sociales, que se ha convertido, por supuesto, en uno de los momentos más importantes de este mes de julio y lo que convierte el día de hoy a Amaya Montero en el personaje del día. Gracias, Carlos. Y desde luego, impresionante lo de Karol G. Karol G en el Santiago Bernabéu. 4 noches consecutivas. La ciudad, es decir, Madrid, está envuelta en un ambiente muy especial. El ambiente de la bichota, color rosa, se tiñe sobre Madrid con Karol G. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva. Los ojos del mundo se posan sobre París. Se inauguran los Juegos Olímpicos este viernes y ya la actividad deportiva se siente. Ya han empezado algunas disciplinas, pero vamos a empezar hablando en el Café Mañanero es de los fichajes, el mercado de fichajes que se empieza a mover porque ya los equipos están trabajando para la vuelta de una nueva temporada. 2024-2025. Hombre, hemos tenido desde luego el más rimbombante, el de Kylian Mbappé, pero no solamente el Real Madrid ficha, también tenemos a los demás clubes reforzándose para la nueva temporada. Adolfo Jiménez del Río está listo para también compartir la información de lo que tiene que ver con el ciclismo. Hay algunos descartes para la Vuelta a España, incluso para los Juegos Olímpicos. Entramos entonces en materia, hombre, y también un lamento, cómo no, se quedó la ciudad de Valencia sin partidos para el Mundial de 2030. Queríamos que Valencia fuera una ciudad mundialista. No sabemos qué pasa, es verdad que ha habido un lío con ese nuevo estadio, pero pienso que perfectamente el Mestalla podía coger algún partido de la fase de grupos. Es una pena que se haya quedado entonces Valencia por fuera del Mundial de Fútbol 2030. Recordemos que es un Mundial que se va a hacer también con la participación de Portugal y Marruecos. Incluso se va a inaugurar por allá en Uruguay, Argentina, Paraguay. En fin, es un Mundial un poco raro. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con el mercado de fichajes. La información deportiva a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Escuche, preste atención, es muy fácil. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, le piden que rellene un formulario, solicite la tarjeta débito que le llegará vía correo. Pero también puede hacer operaciones incluso sin la tarjeta débito. Es muy práctica una cuenta en Íqualo. Solo requiere del pasaporte. Así de sencillo, así de fácil. Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puede además enviar dinero, llevar a cabo todo tipo de operaciones financieras y, cómo no, también puede usted solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. descúbralo. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río, mercado de fichajes. Y arranca la semana con algunos movimientos interesantes en el mercado de fichajes de verano. Y es que el Sevilla está totalmente interesado en Serdar Aşmur, el delantero del Bayer Leverkusen, y todo buscándole reemplazo a En-Nesyri, quien ya está contratado por el Fenerbahçe de Turquía. Y Gundogan, que está en la mira nada menos que el equipo Al Sadd de Qatar, y con muchos millones por delante. Y es que inmediatamente se ha pronunciado el técnico Flick, haciendo fuerza para que no salga este jugador del FC Barcelona, ya que lo considera que es una ficha clave en el medio campo. Y el Chelsea, que sigue tras el portero del Villarreal, Felix Jorgensen, y podría hacerse con él, ya que la cuantía que ofrece es sustanciosa. Y Michel, el entrenador del Girona, que busca reforzar su equipo con miras a hacer una buena competición en la Champions. Una competición en la que por primera vez en la historia de este club estará presente. Y ha puesto los ojos en Javi Guerra del Valencia Club de Fútbol. Podrá hacerse con servicios de este grandísimo jugador. Y Nico Williams sigue la gran polémica por su contratación. Y es que el FC Barcelona no quiere salir de la idea de hacerse con sus servicios. Pero parece ser que existen algunos inconvenientes muy grandes. Y todo por su situación financiera, que no le alcanza tanto para cubrir los costos de este jugador. No le va a ser cosa fácil hacerse con los servicios de Nico Williams, un delantero que, recordemos, acaba de ser figura con la selección española. Y más allá del Barça, hay muchos clubes de Europa que lo quieren en sus filas. Es lo que tienen los jugadores buenos, que tienen muchos, muchos los ojos puestos sobre ellos. Y vamos a ver qué pasa. No va a ser tarea fácil el hecho de que el Barça se haga con los servicios deportivos de Nico Williams. Avanzamos, Adolfo Jiménez del Río, con más noticias que tienen que ver con los fichajes también, los movimientos que se están dando. Me estaba hablando acerca de Richard Ríos, el jugador del Palmeiras de Brasil, que fue figura también con la Selección Colombia en la Copa América, y que estaría siendo pretendido también por algunos clubes acá en Europa, especialmente de Italia y la Premier League. Richard Ríos, un jugador con unas condiciones muy especiales, porque viene de el fútbol sala. En América Latina se le conoce como microfútbol. Ha logrado destacar, y la verdad es que es un jugador muy habilidoso, con unas características únicas. Pues de momento se ha presentado con el Palmeiras nuevamente, pero todo parece indicar de que no se va a quedar esta temporada en el fútbol brasileño y que estaría llegando al fútbol europeo. Estaremos atentos. Vamos con, sí, la noticia, hombre, de que Valencia efectivamente se ha quedado por fuera de el Mundial 2030. Y en el día de ayer, la ciudad de Valencia, una de las principales ciudades de España, ha recibido un comunicado que ha dejado a sus habitantes en total shock. Y es que el remitente era la Real Federación Española de Fútbol, y en él informaba que el Mestalla, el estadio del Valencia Club de Fútbol, quedaba por fuera de la participación como sede del Mundial 2030, que tendrá lugar a lo largo de la geografía española, además de Portugal y Marruecos. Y es que entre los estadios que sí han sido seleccionados se encuentran los del Zaragoza y el Deportivo La Coruña, actualmente en segunda división. Y ante este hecho, el Valencia Club de Fútbol ha lanzado un mensaje en sus redes sociales y su página web, en el que se muestra totalmente disconforme con esa decisión tomada y reclama que no se cometa una injusticia. Y es que parece que se trata de una cuestión de forma, ya la que la Real Federación Española de Fútbol sostiene que Valencia se quedó fuera de candidatura ya el pasado junio, cuando se le dio una serie de días para formalizar todo el papeleo, pero no cumplió en los plazos exigidos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana aseguran que firmaron y entregaron desde el primer momento toda la documentación. ¿Qué pasará al final con esta decisión? Es una pena, Adolfo. Vamos entonces con los estadios en que albergarán el Mundial 2030. Y en el día de ayer, y precisamente ya confirmando que quedan por fuera dos estadios de España para el Mundial 2030, que son precisamente el de Balaídos en Vigo y el Mestalla en Valencia, se ha decidido que los seleccionados por las instituciones españolas son los siguientes, eso sí, reconfirmados: el Santiago Bernabéu del Real Madrid y el Metropolitano, ambos en la ciudad madrileña, así como el Cornellà El Prat en Barcelona y el San Mamés y el Real Arena en el País Vasco. Y todo porque están listos para poder acoger los encuentros de la competición internacional sin necesidad de hacerles ninguna modificación. Y es que el resto de los estadios sí tienen que modificarse o están en ese proceso, como es el caso del Camp Nou en Barcelona, asimismo de la Romareda, un estadio interesante ubicado en Zaragoza. Pero también hay que tener en cuenta el de Riazor, el equipo del Deportivo de La Coruña, que tendrá que inyectarle una buena cantidad de dinero. Asimismo, la Cartuja. Y es que el estadio de la Cartuja necesita varias modificaciones para estar listo a esta cita deportiva, así como la Rosaleda en Málaga, que tendrá que inyectarle mínimo 130 millones de euros. Pero asimismo, el de la Gran Canaria, un estadio que requiere 101 millones de inversión. Será de euros. Lo escuché a Adolfo Oros. Debe ser un lapsus linguis. Continuamos en Latino Deportes. A nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Vamos ahora con los Juegos Olímpicos. Adolfo Jiménez del Río. Y aunque es muy cierto que los grandes atractivos de los Olímpicos de París será indudablemente el atletismo, donde existen varios atletas dispuestos a batir un récord, el récord de Usain Bolt, tanto en los 100 como en los 200 metros libres. Y es que ahí es donde quizá la atención se centra casi siempre en este tipo de competiciones. Pero asimismo, este año, estos Juegos Olímpicos de París 2024 también tienen los ojos puestos en el tenis. Y es que por primera vez parece ser que el torneo individual masculino de los Juegos Olímpicos tiene toda la atención a nivel mundial. Y es que las grandes figuras del tenis mundial estarán presentes por primera vez. Y es que los cabezas de serie son los siguientes: el número uno del mundo, Jannik Sinner; el número dos del mundo, Novak Djokovic; el número 3, Carlos Alcaraz; el número 4, Alexander Zverev; el número 5, Daniel Medvedev; el número 6, Alex de Minaur; el número 7, Casper Ruud; el número 8, el estadounidense Taylor Fritz; el número 9, el griego Stefanos Tsitsipas; y en el número 10, el estadounidense Tommy Paul. Es decir, en el orden del ranking estarán presentes en estos Olímpicos para demostrar que el tenis mundial también tiene bastante validez en este tipo de competiciones. Y así avanzamos en el Café Mañanero Latino Deportes. El deporte y la salud van de la mano, son compatibles. Tome nota. Centro de Medicina Neuroregenerativa, equipo multidisciplinar, tratamiento integral y de por vida. Además, procedimiento no quirúrgico. Tratamientos para enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, a través de acupuntura permanente. Hay que descubrir esta alternativa que puede encontrar en la calle Floresta número 18 en Valencia. Tome nota del teléfono 963-516-680 y el WhatsApp 610-14-1541. Toda la información en, atención, la página parkinsonysalud.com. Parkinsonysalud.com. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM. Recuerden el Café Mañanero también en Latinos Televisión, en PTV Cable, la TDT Normal. Bueno, estamos por todos lados. 10 y 30 de la mañana. Forma resumida y en diferido, el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Él, ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte.